se iba a liquidar, de un momento se va a liquidar. Yo creo que el hospital está intervenido por, no creo, no, el hospital está intervenido por la Superintendencia de Salud. La intervención ha sido buena para el hospital. Yo creo que las condiciones del hospital han venido mejorando. El hospital está en un programa de saneamiento fiscal y financiero largo que va a requerir más de 10 años. Esto significa que los pasivos del hospital, que superan los 100 mil millones de pesos,